para compartir, como siempre, este programa. Y recuerden que hoy lo hacemos junto a nuestro compañero Patricio Robalino, a quien le decimos bienvenido. Muchas gracias, Laurita. Muy buenas tardes ya a todos ustedes, amigos de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al Dieguito también, a los tiempos, le veo aquí en la cabina. Un abrazo. Un abrazo, amigo Dieguito. Y también a Laurita, como siempre, un abrazo muy cordial. Y ese abrazo lo extendemos a todos los amigos que escuchan Florilegio Musical Ecuatoriano y que nosotros con la música les cobijamos su corazoncito. Claro, hoy precisamente vamos a hablar de la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador. Pues ellos están de cumpleaños, 17 años de camino de nuestra organización, que les invita a un festival artístico José Mejía Lequerica. Bienvenido a nuestro invitado Gerardo Ramos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial tanto a la Casa de la Cultura por esta política de puertas abiertas, en especial a todas las manifestaciones culturales de la patria, y en este caso a nosotros, a un género que se identifica dentro del espectro artístico, musical y cultural como el género andino ecuatoriano, música y danza. Somos una organización que empezó en el año 2000 y estamos marcando ya 17 años. En el 2006 obtuvimos nuestra personería jurídica y somos con orgullo la única organización del género en América Latina, no solo en el Ecuador. Bueno, y el cumplir 17 años, que no es nada fácil. Sí, bueno, contra viento y marea. Generalmente en el tema de las organizaciones culturales, la pervivencia por la diversidad de criterios que nosotros poseemos siempre ha sido sujeta a veces de cuestionamiento de que entre artistas y entre culturales no nos comprendemos y no dialogamos. Pero esta es una buena muestra de ello, porque además hemos participado activamente durante largos años en varios procesos como la conformación de la Mesa Ciudadana de Cultura en Quito, la conformación igual en Pichincha desde el Consejo Provincial y algunas organizaciones más sobre las cuales trabajamos siempre con la visión de mantener la unión en horizontes comunes, que es el desarrollo cultural de la patria. ¿Quiénes nomás integran esta asociación? Está conformada, como su nombre lo indica, danzantes y músicos andinos del Ecuador, con el objetivo central de potenciar, resaltar los espacios para nuestra cultura ecuatoriana desde el género andino y desde el género ancestral, a través de congresos, conversatorios, jornadas de música y danza, la celebración de los Raimis. Tenemos el orgullo que cuando empezamos los Raimis allá por el 2004, nadie sabía que era un Raimi aún. Ahora tenemos con orgullo que prácticamente en todo el año y en varias zonas del área urbana de Quito se celebran, no solo en el área rural. Eso nos indica que se ha caminado sin parar. Y esta es una actividad, precisamente la de esta entrevista, tendiente a revalorizar, a vigorizar nuestra cultura, la peña. La peña, donde sí cantan y bailan. Exacto. Ese ambiente cultural de la peña que nosotros revivimos y anhelamos. Antes de dar la palabra a nuestro compañero Patricio, quiero que nos comente cuántos miembros son de la Asociación de Música. Somos 19 agrupaciones de música y de danza, y estamos hablando de un promedio de más de 300 integrantes activos dentro de nuestra organización. ¿Que son de Quito o también fuera de...? Nuestra organización es de carácter nacional y tenemos nexos cercanos con la provincia del Guayas, a nivel cantonal con Cayambe, con Mejía, con con Imbabura, con Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. Patricio. Sí, estos nexos también se han extendido a nivel internacional, Gerardo. Sé que hay relaciones con Bolivia, con otros países. ¿Podrías contarnos algo al respecto? Sí, de claro, tenemos nexos cercanos siempre con la Sociedad Boliviana del Charango, y en el caso de la UNESCO existe la AIMA, que es la Asociación Internacional de Músicos Andinos, con reconocimiento jurídico de la UNESCO. ¿Bolivia ahí? Con Bolivia, con México y con Colombia. Y a nivel internacional, la UNESCO reconoce a la AIMA, que es la Asociación Internacional de Músicos Andinos, con reconocimiento UNESCO y cuya sede principal está en Noruega, en Oslo. Es un hermano peruano el que preside esta organización. Desde ahí, como igual, como fruto de trabajar la potenciación de la cultura andina. AIMA dentro del grupo de ustedes, dentro de la asociación. Así es, somos filiales. Gerardo, pero la Laurita como que no conoce todavía mucho la historia de MAPE. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo se fundó, quiénes la fundaron, cómo se reunieron en los primeros momentos y cómo se dio este proceso de unir grupos que hacen música tradicional, música popular, música latinoamericana, andina, ¿no es cierto? Que estaba imbuida por un tanto por la música protesta, la música de contenido social, y también por la música de corte ancestral, digamos, ¿cierto?, de investigación. Y luego, ¿cómo los compañeros de danza fueron incorporándose? Cuéntanos un poquito, así con nombres de los grupos, ¿quiénes fueron los que empezaron? Claro, es bueno recordar que en los 70, de donde provenimos nosotros, como las generaciones que estamos al frente aquí hablando, Patricio, mi persona, usted, en los 70 se marca, como decía Jaime Guevara, unas características muy peculiares en la cultura musical, en especial. Entonces, era el auge del rock. Incluso fue la época dorada, la mejor época del género del rock. Todos escuchábamos radio musical, 24 horas de rock. Y dentro de eso había estos asomos de así unos nativos pequeños de Annie Jaime, de los Guaraguao, de los Tic Chamari y de Bolivia, algo por aquí, algo sonábamos nosotros, escuchábamos algo del Cono Sur, algo de Cuba, pero no tenía la misma cabida porque, como decía Jaime Guevara, había esto de la cultura de la influencia norteamericana y esto era como que la música de longos, pues. Entonces, yo soy rockero, no soy longo, pues. Entonces yo no toco esa música. Y Jaime Guevara rompe el paradigma cuando dice, yo demostré que podíamos tocar la música rock con nuestra guitarra de palo. Con contenidos latinoamericanos. Con contenido latinoamericano, con mensaje social y además con ritmos ecuatorianos. Este tipo de semilleros que va avanzando a través de los tiempos de lo que se gesta. Durante décadas se vivió aquí la época dorada de la música andina y entra en declive a partir de los 90. De tal manera que al llegar al 2000 estábamos casi en el underground, como nos decía Ramiro Acosta, un día nos dijo, ¿qué les pasa? Ustedes, con tanto talento y tanto acervo, no pueden dejar morir lo nuestro. Les invito, y él nos puso incluso su espacio a disposición. Así que lo que hicimos fue generar un congreso para reencontrarnos primero, a analizar todas las problemáticas por las cuales atravesaba la cultura andina, en especial la musical, ver alternativas y soluciones. Así que ahí nos encontramos Huasipungo, Sendero, Iachari, Cuatro del Altiplano, Cantares del Viento, Quebracho, Iparcuni, Tierra Libre, Entrechoque. Hasta veo justo las hojas de firmadas de las del congreso. Está Zona Viveros, que ahora es la Fundación Afroecuatoriana Tambor Azúcar. Estaba una integrante de Yarina. En el 2000 nadie sabía aún que era la agrupación Yarina, pero sobre todo esa construcción se generó entonces como una de las primeras soluciones para empezar a luchar por la identidad, era la organización. Así que organizarse. Y vino la organización y vamos a seguir conversando con ustedes, contándoles parte de esta historia, de este encuentro para posteriormente ir creciendo, como ustedes acabaron de escuchar a nuestro invitado, que no es fácil a veces mantener, hay luchas de viento, de marea, pero a la final se encuentran en el camino para poder realizar estos encuentros, obviamente, y al que queda cordialmente invitado usted. Vamos con más música. Al inicio del programa ustedes escucharon a Zafra con la canción Quito Colonial. En este instante vamos con una bomba, la bomba que lleva por título Zoila, de Juanito Borja junto a Los Gardes. Zoila, la llega el baile, la cosa se pone buena. Cuando soy la llega el baile, la cosa se pone buena. Viene con su movimiento, moviendo bien sus caderas. Viene con su movimiento, moviendo bien sus caderas. Qué linda solita, ven para acá, que no te queda. Que qué linda solita, ven para acá, que no te queda. Que qué linda solita, ven para acá, que no te queda. Que qué linda solita, ven para acá, que no te queda. Quiero verte bailar. Seguimos nosotros acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a más de hablar de estos 17 años de camino de la organización de la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador. También es tiempo para recordar sobre este proceso que ha vivido nuestro país. Antes se lo conocía como el Día de la Raza, pero que eso ya fue superado esa situación, y ahora se habla de la gran época de la interculturalidad y de la plurinacionalidad. En efecto, Laurita, programas como Florilegio Musical Ecuatoriano son un espacio, una ventana abierta para que pongamos de manifiesto todas las manifestaciones de las culturas del Ecuador. Nosotros siempre hemos potenciado la propuesta de que la Casa de la Cultura, por ejemplo, no se llame Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino Casa de las Culturas Ecuatorianas, dado que existen muchísimas culturas en el oriente ecuatoriano, en la sierra de nuestro país, en la costa. Bueno, Galápagos, diríamos que por ser colonizada por nativos que fueron desde el continente, podrían haber llevado su carga cultural. Pero nuestro país es riquísimo, no es solo una historia de años, estamos hablando de centenarios o de culturas milenarias incluso, ¿no es cierto?, con la historia de nuestro querido Ecuador. Entonces, este mes, y a propósito del 12 de octubre, no sé, descartemos con nuestros queridos amigos oyentes, ¿no es cierto?, descartemos ya eso del Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América, porque nadie descubrió nada. Aquí ya existíamos y nosotros mismos nos habíamos descubierto y teníamos potencialmente nuestra propia expresión cultural. El encuentro este que se dio con España y que se da con otras culturas del mundo, por ejemplo, en estos momentos que vivimos en una etapa contemporánea en que el inglés, la cultura, lo japonés, lo europeo y todo, nos van haciendo un proceso de interrelación. Que sea en beneficio de esa fluidez, de esa potenciación de las culturas propias originarias de nuestro país. Cuando hacemos los talleres, yo suelo dibujar un arbolito y les pongo raíces. ¿Te acuerdas, Laurita? Le pongo raíces. Le digo, este arbolito somos nosotros, les digo. Imagínense ustedes, si crecemos sin raíces, viene un viento de otra cultura y nos sacude y nos arrastra por la calle como cualquier cosa. Pero si tenemos fortalecidas las raíces de identidad aquí propia de los ecuatorianos, en las diferentes culturas que tenemos en nuestro país, podrá venir cualquier viento del mundo, como dijo Mahatma Gandhi, podrá venir cualquier viento del mundo y pasará por mi ventana y yo lo disfrutaré, pero seguiré siendo propietario de mis raíces culturales. Así que me encanta decir que soy ecuatoriano y que soy heredero de muchas culturas ancestrales que cohabitan en este lindo país con un equilibrio tal como la naturaleza nos muestra. Bueno, y a propósito de hablar de raíces, de estar ahí bien pegaditos, de no dejarse mover, Gerardo, usted nos había comentado que como que se dejaron sacudir en un determinado tiempo, pero hubo alguien quien les tocó y les dijo, no, ustedes pueden, van a organizarse, continúen organizándose, y lo han logrado. Sí, así es. Es un trabajo duro, intenso y permanente, sobre el cual nosotros como ecuatorianos y con nuestra identidad no hemos bajado a partir de aquella fecha los brazos. Hemos tenido muchísimos logros, en especial porque los obstáculos han sido solo eso, pequeñas piedras en el camino, pero nosotros vamos generando. Como decía Patricio, Carrasco de Quilapayún nos lo pone muy claro, solo con fuertes raíces en nuestro pasado podemos forjar los sueños del futuro. Entonces a nosotros, con mucho respeto y cariño a los compañeros, por ejemplo, de las culturas urbanas de Ecuador, a nosotros nos enorgullece ver que el rock, el rave en general, tiene altísimo contenido social, algo que no pasa en culturas como las europeas, donde prácticamente la ausencia de contenidos válidos es casi una regla general. Eso en cambio a nosotros nos llena de orgullo saber que se canta en rock, se canta, se rapea, pero siempre con un fuerte y profundo contenido. Eso es lo que nosotros generamos desde esta América inquieta permanentemente sobre la problemática que nos afecta a todos, y lo pensamos desde la hermandad precisamente de una América justa y solidaria. Ese gran sueño de miles de idealistas que dejaron su pensamiento y su vida a lo largo de toda la construcción de lo que hoy entendemos como América, esa América no descubierta, sino precisamente donde ahora estamos redescubriendo todos esos signos que nos pueden hermanar y seguir creciendo sobre esas raíces comunes. Usted nos trajo música. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, nosotros tenemos un tema precisamente que es antológico del grupo Cantores del Pueblo. Lo hemos escuchado hasta en Tecnocumbia. Bueno, con mucho respeto a nuestras compañeras de Tecnocumbia, en versión de banda y en miles de versiones, pero este tema que se llama Los Comuneros lo vamos a escuchar en una recopilación original con un mensaje muy específico, y es un tema nada menos que de la década de los 70, temprano 70. Escuchémoslo. Poncho la loma se ha de llenar, hay caracol. Bueno, ahí teníamos una recopilación y algo que decíamos extra a micrófonos que lo vamos a compartir también con ustedes. Hay un gran maestro que se encuentra dirigiendo una orquesta actualmente, ¿no es cierto? En un conservatorio prácticamente. Sí, sí, el maestro Agustín. Y decíamos, ¿qué difícil será? ¿Será que el maestro de pronto en ese conservatorio ha puesto su huella para reproducir estas canciones que hacerlo popular es como un poco complicado llevarlo a lo académico, decíamos, Patricia? Sí. Es todo un proceso y cada versión tiene su sabor, ¿no es cierto? Lo académico es con las notas exactas, con el acorde adecuado, con el arreglo adecuado, pero el sabor de la música popular es distinto, pues ese colorcito que te da una flauta, un canto popular, ese colorcito no se lo logra necesariamente desde la academia. Pero este punto lo trae Laurita, queridos amigos oyentes, a propósito de que la persona que hizo la primera voz en esta canción, Los Comuneros, se llama Agustín Ramón San Martín, él fue director de los Cantores del Pueblo, ¿no es cierto? Y ahora, de noviembre 15. Y de noviembre 15. Y ahora ejerce la música académica, es rector del Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de Esmeraldas. Un abrazo también, sé que a veces nos oye también el Agustín, porque hay intercambios con Huachipungo por esto de los chicos violinistas, entonces le enviamos un gran abrazo también allá. Pero además ahí, ¿quién es? Patricio, ¿tú nos puedes decir para que la gente lo conozca? Lo importante de la raíz académica de ahora, con esa raíz popular, ¿quiénes eran parte de los Cantores del Pueblo? Yo me acuerdo, Gustavo Lobato, actual director ejecutivo de la Casa de la Música. Sí, y empezó con este tipo de músicas, y el maestro, por ejemplo, maestro Julián Pontón, que es prestigioso maestro del Conservatorio Nacional de Música, de la Universidad de Espíritu Santo y de la de los Hemisferios, en donde él da sus cátedras de música, que también hizo este tipo de música popular. Pareciera increíble, ¿no? Claro, y nosotros aquí hemos tenido el gusto en Florilegio de poderlo escuchar. Hizo algunas grabaciones con el maestro Terry Pazmiño también, para que ustedes lo recuerden. Les hemos contado sobre un texto, una investigación que le realizó junto al maestro, ¿te acuerdas tú el nombre? Ya, Luis Enrique Cachihuango. Luis Enrique Cachihuango, que lo hemos compartido también aquí en nuestro programa, algunas leyendas, algunos cuentos sobre el agua, la importancia del agua que él le da. Y todo traducido al sonido de las flautas, de las tundas traversas, digamos, que son unas flautas traversas en caña que hacen nuestros compañeros. Quichua y español, también lo podemos disfrutar al libro. Justamente, mira Laurita, qué linda, la interculturalidad, relaciones equitativas entre las diferentes culturas. Pero volviendo al tema de Gerardo, queríamos preguntarle, Laurita, ¿quiénes van a estar cantando este día viernes? ¿Quiénes van a estar haciendo a lo mejor presentaciones de danza en la Casa de Mejía, que queda un poquito más abajo de la Plaza de Santo Domingo? O sea, danos la ubicación, la hora y quiénes van a estar cantando en esta jornada. Bueno, para los quiteños es una buena ocasión para el retorno a nuestro centro histórico. Desde el Comandá subimos hacia el Arco de Santo Domingo y 10 metros antes tenemos una casa centenaria, que es la Casa de José Mejía Lequerica. Entonces, este es un evento de encuentro. ¿Qué es lo que se quiere pervivir ahí? Queremos reencontrarnos entre músicos, danzantes, artistas y gestores en el ambiente exclusivo que disfrutábamos en los 80s y 70s. Esa peña con el sabor de unos sabrosos hervidos, con música en vivo, no estridente, para poder conversar y disfrutarla, con danza en vivo, con algún pequeño set de música también, pero ecuatoriana, con mucho respeto a los géneros modernos. Entonces queremos potenciar eso que nosotros conocíamos como la peña, la música en vivo. También habrá la peña abierta, como ¿pero era qué la pasó tradición. Que ha desaparecido la peña según su mirada? Porque sí hay, pero muy poco. No, el nombre, no, lamentablemente, bueno, la única peña de lo que tengo entendido es la Ñucanchi Peña, ¿no? Que pervive. Es la única que pervive en su esencia. Y un saludo a Gonzalo Banda, que es un luchador sobre esa identidad, ¿no? Pero el resto se decantó algunas razones específicamente musicales. También la crisis que entra en los 90s a causa de un fenómeno que se le denominó la bolivianización de la música, donde los géneros que ingresaron por ese tiempo ingresaron sin contenido social, con un facilismo musical mayor, y eso generó un declive del cual hasta ahora nos estamos recuperando los grupos de género desde nuestra patria. Claro, ustedes recordarán en los comités promejoras, por ejemplo, una de las formas para sacar los recursos económicos, recaudar fondos, como dice Patricio, se hacían las peñas bailables. Peñas, como dice nuestro compañero, con música de contenido social, o quizá también con música ecuatoriana, que venía en esa época, pero después también es otros tipos de músicas que hicieron como que la gente no les gusta y se van abriendo y ya no le ven con mayor trascendencia a las peñas bailables. Sí, sí, la peña era una expresión de música latinoamericana, de tal suerte que a veces parecían verdaderos mítines políticos. En la peña empezaba alguien a cantar música de Inti Illimani, hablaba de Chile, de la represión. Por ahí otro hablaba de Colombia, de los procesos. Otro salía a hablar de Nicaragua, de los Palacahuina. Y entonces esa peña tenía mucho sentido. No solo que se cantaba, sino que se discutían temas políticos, sociales, comunitarios de los momentos que vivía Latinoamérica. Pero como dice Gerardo, la caída del muro, el deterioro por bolivianización de nuestras expresiones populares, fue haciendo que este tipo de expresión como la peña ya vaya desapareciendo, Laurita, y ahora es mejor hacer un festival, o a lo mejor se ha puesto de moda ahora el hornado solidario, la comida solidaria. Bueno, varias cosas que van dando un giro, un cambio. Pero si Amape quiere recuperar. Pero si tú recordarás también en los cantones, en los pueblos pequeños, la peña bailable era que movía distancias de 2 horas, 3 horas para llegar hasta ese lugar y poder disfrutar. Así es, Laurita. Amape está recuperando esta figura de la peña musical. Y quisiéramos preguntarle a Gerardo que nos diga qué artistas van a cantar este día. Ahí brevemente, además, queremos decir, antes que siga avanzando el tiempo, tenemos aquí varias entradas de cortesía para nuestros radioescuchas, para que llamen directamente, dejen sus datos por interno y solo se acercan a retirar. Así que, a ver, amigos, vamos a ver. Las personas que llamen a partir de este instante, 2220-966, escuche bien, 2220-966, pueden llevarse estos pases. Caso contrario, si no han llamado, pasan a ser parte de las redes sociales para que ahí pueda, de las que quedan sobre nuestra mesa de trabajo, también las personas que están a través de la tecnología puedan llevarse estos pases. Así que ya saben, 2220-966, y van a disfrutar de los 17 años de la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador, que se va a desarrollar este viernes 27 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural José Mejía Lequerica, que está ubicado en La Maldonado, S187 y Roca Fuerte. Así que ya sabe, 2220-966, si pueden disfrutar. No sé si hay alguna llamada, Diego. Sí. Vamos a ver, vamos a darle paso acá al aire. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? felicitándole por el programa, licenciada Laurita. Enrique Bolaños tiene el gusto de saludarle. ¿Cómo está, don Enriquito? Gusto de escucharle. Sí, cabalmente para saludarle y ver si me hago acreedor a un pasecito. Ah, perfecto. Por supuesto, usted puede venir hasta los estudios de la radio y retirar pareja. Su pase. Y que, esto es con derecho a pareja, así que puede venir muy bien acompañado. Ah, muy agradecido. No tiene que esforzarse toda la semana para que le den permiso el viernes, claro. Sino que tráigale también a su compañera. Ahí voy a hacer un numerito en Peña Libre, también canto, toco la guitarra. Yeah. A partir de medianoche se abre la Peña Libre. Ah, muchísimas gracias. Tengan buena gracias tarde. A usted, pase por su invitación. Gracias. Bueno, y mientras tanto vamos a irnos con música nosotros. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una agrupación para la visión de muchos, la mejor agrupación del género andino desde Ecuador. Nos referimos nada menos que a aquellos compañeros, Patricio Mantilla, Carlos Mantilla, Gordón, Robalino, Hatari. Y uno de sus, y su nombre famosísimo, Hatari, con el tema emblemático, Los Caballitos del Río. Los caballitos del río galopan aguas arriba con sus crines de cristal y las patas encendidas. Van levantando dorados, mojarras y tarariras, mientras la tierra reparte limones y mandarinas. Por encima de los cercos, de las chacras y las quintas. Del río retozan por las orillas para los niños sin padre y las madres malheridas, cantares de la bandera, camisones y camisillas, y el limpio pan de los niños que nacieron sin camisa. Los caballitos del río corren galopando en lincha, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren galopando en lincha, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Estamos ya de regreso, ahí hemos podido escuchar a estas agrupaciones que son emblemáticas también aquí en nuestro país. Y usted tiene la palabra, vamos a conocer quiénes estarán el viernes. A ver, listo. Sí, claro, nos estaban consultando desde luego quiénes nos van a dar este carácter mágico de la peña. Tenemos a la agrupación que tiene más de 30 años de trayectoria aquí en el Ecuador, que hicieron en el sur un taller de comunicación en los 70s desde su arranque. tiene más de 35 años. Me refiero a la agrupación Tierra Libre, a su director, Marcelo Rodríguez, que van a estar presentes aquí. El saludo a Marcelo Rodríguez, a Pato Rodríguez, a los hermanos Vargas, a Raúl Moncada. Ellos incluso son, Marcelo Rodríguez es premio Pablo Traversari del municipio de Quito. Un premio que precisamente lo nominamos desde la MAPE, como justo reconocimiento a nuestros compañeros. También tenemos en música, en cambio, el otro lado, la gente joven, agrupación que tiene 5 años y que viene desde Tumbaco trabajando con muchas ganas. Es una agrupación que se denomina Jicara. Y en danza, porque desde luego la música y la danza está estrechamente ligada en nuestra cosmovisión, tenemos a igual a la agrupación desde Tumbaco, que es Guiña y Pacari. Es una agrupación de jóvenes, muchachos, desde niños hasta jóvenes, y también en cambio una agrupación de mucha trayectoria, a su directora Gabriela Laguasi, egresada del Instituto Superior de Danza. Me refiero a la agrupación Chasqui Danza. Estas agrupaciones van a estar presentes dándonos precisamente el matiz de lo que nosotros anhelamos: a la luz de la vela, la música en vivo y el baile y la danza en vivo también. Así es. Bueno, ¿cómo era esa frase? Repítala, por favor. A la luz de la vela, ¿qué dijo? Sí, a la luz de la vela nosotros escuchamos la música y la danza que nos da ese carácter tan especial. Bueno, y ahí vienen los 17 años de la Asociación de Música Danza Andina Popular del Ecuador, donde hay más de 300 integrantes de 19 agrupaciones de todo el país. Otra de las de los detalles que nosotros nos gustaría hacer, volvimos a recalcar, 2220-966, quedan 4 pases ya, 2220-966, 4 pases para que ustedes puedan llamar, son con derecho a pareja. Y las personas que no alcancen a obtener esos pases aquí en la radio, ¿esto tiene costo de cuánto? Así no, es un costo absolutamente simbólico, $5. $5. Sí, esto no es una pena solidaria en este caso, ¿no? Uh-huh. Porque aquí viene la anécdota con Patricio Robalino. Él, creo que nuestro, los que estamos aquí hablando, Patricio y mi persona, más de 30 años de trayectoria en la vida, creo que el 90% de nuestra trayectoria se desenvolvió en las peñas de solidaridad. Porque precisamente la música y la danza nuestra se ha caracterizado por eso. O sea, con mucho respeto a otros géneros. Es decir, no somos del mariachi, ¿sí? No. Nosotros íbamos, o sea, como decimos, por solidaridad. Esa solidaridad que implicaba, o sea, cuando pongo de mi bolsillo también y aporto este género específico. Yo creo que, como decíamos, el 90% de nuestra trayectoria en el escenario se desenvolvió en la peña solidaria. Así es. Entonces, ahora hay un costo, como dices, simplemente es algo... La plata y persona. Significativo. No sé, $5. Es... $5. Sale a 2.50 por persona. Por persona, exacto, porque es con derecho a pareja. Sí, sí. Así que... ¿A qué altura queda este local? Esto es desde el Arco de Santo Domingo, bajamos hacia el Comanda, a 20 metros, ahí está la casa de Mejía. Así es. Un ahí lugar... van a estar. Así es, la gente puede parquearse tranquilamente casi al frente. Hay un espacio de parqueo para ¿aforo de para cuántas vehículos. Personas es el espacio? Es una peña, así que la peña se caracteriza por la intimidad. 150 personas. Miren, 150, ahí está su espacio. Si usted tiene algo, alguna, ¿cómo se diría? Algún onomástico, no sé, o va una fecha un especial motivo con su pareja, celebrar. Con su amiga, una celebración especial, acá tiene la oportunidad de poder disfrutar de música y danza el viernes 27 de octubre a las 7 de la noche en el Centro Cultural José Mejía Legrica, que queda en el Centro Histórico. Se van acabando. 2220-966, quedan 4, 2220-966, y los que se quedan pasan hasta las redes sociales. 2220-966, y usted puede llevarse un pase de la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador. Pero vamos a ir con más música, ¿qué tenemos? Ahora nos vamos en cambio al sentimiento latinoamericano, una de las agrupaciones emblemáticas también que vienen desde el Cono Sur con una amplísima trayectoria. Ya falleció la segunda voz, 2 guitarras y 2 voces que venían desde Uruguay. Nos referimos a la agrupación Los Olimareños, con una canción emblemática, Simón Bolívar, si mal no recuerdo. Thank you. rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro. Nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre. Lleva tu sangre latiendo, nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Chacha mulato, te va de acá. Chacha mulato, venga de ahí. Chacha mulato, venga esa mano que se chanchas el tamboril. Chacha mulato, venga esa mano que se chanchas el tamboril. Bueno, en este instante, mientras usted escucha esta canción, nos vamos con una llamada telefónica. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Salvador y le felicito por su programa. ¿Sergio? Salvador. Sergio Salvador, ¿de dónde nos llama? Le estoy llamando de la ciudad de Quito. ¿De qué sector? Del sector de la Santa Prisca, del Colegio Mejía, más o menos. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Ve, acá por acá tengo muchos Mejías también. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Y usted se hace acreedor a uno de los pases para participar este viernes 27 en la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador, Sergio. Muchas gracias y te felicito otra vez por su programa. ¿Cuánto tiempo escuchando a la radio de la Casa de la Cultura? Y a la radio de la Casa de la Cultura se vengo escuchando más o menos un año, pero en cualquier caso estoy haciendo un seguimiento ya afectivo, más que nada, a este programa Florilegio, además de que tienen grandes amigos ahí a los que quiero mucho. Bueno, nos alegra muchísimo que usted esté en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. No se desconecte porque ahí tenemos grandes oportunidades, grandes músicos que tiene nuestro país y de hecho hablando también de la música, todo este proceso riquísimo que vive, ¿no? Sí, es así, muchas gracias. Patricio, usted quería decir algo. Sí, muchas gracias al amigo Sergio Salvador por ese comunicado y justo estábamos hablando con Laurita fuera de micrófonos que queremos invitar a usted y a toda la comunidad de la provincia de Pichincha y del Ecuador ante la situación esta de pretender mediante una reforma al Código de la Democracia de pretender prácticamente desaparecer la existencia de los gobiernos provinciales, en este caso del gobierno de la provincia de Pichincha. Nuestros compañeros que trabajan en el área plurinacional e intercultural del gobierno de Pichincha están invitando a la comunidad que nos respalden para poder mantener esta serie de proyectos, de talleres, de relación con la comunidad. Y esta marcha se va a realizar el día de mañana a partir de las 8 de la mañana de la convocatoria en el Parque del Arbolito. Amigo Sergio está invitado a participar de este evento porque conozco de su valía. Y entonces a toda la comunidad también le estamos invitando a que nos acompañe. Es mediante esta reforma que se pretende hacer al artículo 154 del Código de la Democracia, se afectaría definitivamente la existencia de los gobiernos provinciales y nosotros pensamos que es también una afectación directa a la constitución política del Estado que divide al Ecuador o lo organiza, mejor dicho, organiza nuestro país en provincias, en cantones, y definitivamente mediante una propuesta de ley del Código de la Democracia, nosotros pensamos que sería inconstitucional afectar a toda la constitución política aprobada por todos los ecuatorianos. Por lo tanto, desde el área plurinacional, pluricultural, intercultural, aquí los compañeros de la radio de la Casa de la Cultura conocen de una serie de talleres, de capacitaciones que hacemos en el sector rural, en el sector comunitario. Les invitamos a defender este trabajo, ¿no? Esta propuesta que hemos hecho de desarrollo cultural junto a la comunidad, y que nos acompañen mañana definitivamente para esta marcha que va a partir desde el Arbolito a las 9 de la mañana y se va a dirigir a la Asamblea Nacional para presentar nuestro reclamo en el sentido de mantener la existencia de los gobiernos provinciales y este tipo de proyectos que favorecen a la población, a la comunidad. Eso nomás, Laurita, muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado también con nosotros a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias. Y sobre lo que Patricio Robalino decía, yo... La función de los gobiernos provinciales es una función básicamente y dirigida a aquellas personas que están invisibilizadas por las cabeceras cantonales. Entonces, la importancia es básica, aunque en las cabeceras cantonales, en las grandes ciudades, no las vivamos. Debemos dirigirnos un poco para allá, ponernos en los zapatos de la gente a la que sí benefician los gobiernos provinciales, para entender la real magnitud y el real valor de los gobiernos provinciales. Entonces, yo también, mañana va a ser un gusto de Patricio Robalino poder encontrarme con usted y poder intercambiar criterios sobre esto, ya que veo que tenemos un mismo punto de vista. De eso, y otra vez agradecerles nada más. Muchísimas gracias. Esperamos que pase por los estudios de la radio retirando su pase de cortesía. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, y mientras tanto, seguimos nosotros. Mira, ya nos queda unos minutos solamente para agradecer a Gerardo. Gerardo era. Gerardo, ¿sí? Ramos. Sí, Gerardo Ramos, aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a nombre de este programa le deseamos a la asociación muchos éxitos y que siga cumpliendo muchos años más. Muchísimas gracias, y sobre todo a mi compañero Patricio Robalino. Yo me olvidé de aclarar algo. Además, Patricio Robalino es miembro fundador de la AMAPE. Así, qué como bueno, es un, aplausos. Así como es un gestor en todos los ámbitos conocidos. O sea, para nosotros su pilar y su experiencia fue vital para nosotros. Sus propias ocupaciones lo han separado, pero jamás de corazón. Y la MAPE lo tiene entre sus miembros activos porque nunca él dijo que se retiraba oficialmente por AOB. O sea, para nosotros él sigue siendo un miembro, y gracias a eso incluso estos efectos colaterales que se denominan amistad de por vida se mantiene con nosotros. Muchas gracias, Gerardo. La amistad es mutua. Yo también abrazo a todos los compañeros de AMAPE, a todos los compañeros que tienen sus grupos en cada sector, en cada barrio, y que van activando. Un abrazo especial a Marco Chuquisala y su agrupación musical. En general a todos los que hacen AMAPE. Me acuerdo de los congresos que hacíamos para fortalecer la ideología de nuestros compañeros, y esperamos que tenga muchos años más de vida y que tenga un cumpleaños feliz, ¿no? Nos quedan más o menos 4 minutos. Si usted dentro de esos 4 minutos marca el 2220-966, pueden llevarse los pases que nos deja AMAPE, la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador, para que ustedes puedan asistir con su pareja a disfrutar de los 17 años en los que va a estar el grupo Jicara, Tierra Libre, Danza con Guña y Pacari, Chasqui Danza también. Así que un saludo para todos ustedes, los esperamos. Gracias, y será hasta una próxima oportunidad, y les vamos a dejar con qué tema. No, dentro del género latinoamericano nosotros... terminamos, tenemos que cerrar. Ah, bueno, cerrar entonces vamos con a cerrar ecuatoriano, no lo nuestro, o sea, nuestras raíces. Bueno, Tenemos muchos temas musicales aquí que les hemos escogido. No sé, a ver, los Yumbos de Chaguamangos nos dice que quieren escuchar. Y precisamente cerramos este programa que lo hemos dedicado a la interculturalidad y a la plurinacionalidad. Samui warmiri kushung imanana icharingi. Samui warmiri kushung imanana icharingi. Yakiri shapuringi nyuka chari pishini. Yakiri shapuringi nyuka chari pishini. Viri kusham, nyuka shungu kushiyang, kamba shimi uyasham, nyuka alma kausaring, shamui warmiri kushung, imananai charingi, shamui warmiri kushung, imananai charingi, lyakiri shapuringi, nyuka chari pishini, lyakiri shapuringi, nyuka chari pishini. Sapaliami tu kusha, liakiri shapuringi. Sapaliami tu kusha, liakiri shapuringi. Kaima shamui warmilia, farikulia yashunchi. Kaima shamui. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)